es bello, Señor, estar en tu presencia. Qué bello es estar aquí en tu presencia. Qué bello e incomparable es verte rodeado de gloria. Qué bello es habitar en tu presencia. Qué bello es contemplarte en tu altar. Vamos a repetir otra vez. Qué bello es. Qué bello es estar aquí. Qué bello es. Qué bello e incomparable verte rodeado de gloria. Qué bello es habitar en tu presencia. Estar aquí en tu presencia. Qué bello e incomparable es verte rodeado de gloria. Qué bello presencia. Qué bello es contemplarte en tu altar. No hay nada más agradable, Señor, que estar cerca de ti.